Bueno, la verdad que siempre pensé recibirlo en mi país, pero yo creo que los artistas triunfan en todos lados, no importa en qué país triunfen. Yo creo que es un honor que nos concede Chile de gustar de nuestra música, de creer que somos uno de los grupos más importantes. Eso nos hace sentir muy, muy bien y nos dan ganas de seguir grabando y de seguir haciendo cosas. Le quiero mandar un beso muy grande a todos los fans y a toda la gente que compró el disco y muchas gracias.